www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 431ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del planeta huevado. Y comenzamos con la presentación de la tripulación y para eso, siendo que es lunes y que los rostros que están ahí que podemos percibir lo denotan, tenemos a los marineros escoceses que comienzan un trabajo realmente importante dentro de lo que es la presentación de la tripulación, ya que son los aplaudidores oficiales de esta prestigiosísima nave. Así que con ustedes, señoras y señores, en los controles, el capitán Vinilo. ¡Ja, grande capitán! Yo no sé por qué tienen esa costumbre, cuando aplauden se levantan sus polleras. No hace falta, amigos. Ventilación, puede ¿cómo ser. ¿Cómo se llama esto cuando es de antaño? Sí, es de antaño. De antaño que no se bañan estos tíos. Pero sí, bueno. De Antonio. No importa, es de Antonio eso. Señoras y señores, con ustedes la más bella de toda la tripulación, la dama que llena de perfume las habitáculas de este vuelo internacional, la Muda. Ahí está, una cosa maravillosa. Y los mira la Muda, lógicamente. Lo que pasa es que ha pasado algo el fin de semana, ¿eh? Pasado. Siempre pasan cosas en la vida de la Muda, sí, los fines de semana. Cara así como... Es envidiable, ¿eh? Con ustedes, damas y caballeros, quien se acaba de presentar, el Mico. Hola, Mikovic. Parece que... Sí, ahí está. Sí, parece que él tiene algunos datos sobre lo que pasó con la Muda el fin de semana. ¿Podría hacer un bloque al Mico? Sí, podría. Hay gente que estará muy interesada en eso. Bueno, damas y caballeros, ya estamos para ponerle el pecho este lunes, así que bienvenidos a la cruda realidad cocinada por las mentes corroídas de quienes hacemos este viaje, es decir, de ustedes, de nosotros y de ellos. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa desde otra. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cuzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. 5, 5, 4, 5. ¿Qué 5? No, no estamos contando para atrás. 5 chistes religiosos va a tener este programa en el día de hoy. Y se los vamos a dedicar a los jóvenes católicos de Monterrey. Sí, a lo largo del programa, porque los Charly, mandado... ¿cómo pasaste? Sí, ¿cómo pasaste tu cumpleaños, Charidia? Esperemos que nos hagas una especie de documentación donde diga, ha hecho esto, con lujo de detalles. Queremos saberlo. Sí, y todos los regalos. Sí, y todos los amigos que te rodearon. Así que bueno, teniendo en cuenta que Dani, que es de Rafaela, esto es en Santa Fe, dice, aguanta el celeste Atlético Rafaela, la crema, ¿verdad? Dice, hola flaco, les felicito desde Rafaela por el programa, les mando unos chistes cortos, sagrados, y siendo que son cortos, y son cinco. ¿En Rafaela todas las mujeres se llaman Rafaela? Yo calculo que sí, uno no puede vivir en Rafaela, ser una dama y llamarse de otra manera, Caleta Olivia, por ejemplo. Si te llamas Caleta Olivia y vives en Rafaela, estás mal, debes viajar al sur. Bueno, aquí lo tenemos a Dani, entonces, vamos con el primero. El mejor de todos lo voy a dejar para el final, el mejor bajo mi consideración, sí, ¿no? Me ha causado mucha gracia, lo leía solo y me reía. Bueno, vamos con el... chiste santo. Sí, el número 5 comienza de la siguiente manera. 5. Una joven entra a una iglesia desnuda de la cintura para arriba. El cura la detiene y le dice, un momento, señorita, usted no puede entrar así a la iglesia. ¿Cómo que no? Yo tengo el derecho divino. Y el izquierdo también, pero así no puede entrar. Es que los dos estaban divinos. Ir a una playa nudista. Claro. Pero una iglesia no. Hay que ver de dónde venía. A lo mejor la agarró así como: necesito ir a rezar ya, ¿no? Claro. Y no llegó a ponerse sostén ni nada, ¿eh? La iglesia debería recibirla. Sí, sin duda. 3DDM. Más gente se acercaría a la iglesia, aparte. No sé. 3DDM dice: un saludo desde Castellón, España. Os estoy escuchando. Enviarme un saludo, cojonudo. Sois la hostia, alucinante, flipantes. Dice: ¡ah, qué salamero este tío! Bueno, flipante, alucinante. Y es la hostia, 3DDM. Hola, cabalgantes del espacio. Solo escribo para felicitar a Yari por su gran cumpleaños. Como dice Cristo, pasa la pipa. Bye bye, atentamente, sí, Al Caponi. Al Caponi es quien te manda esta felicitación, Yari. Esperemos que la hayas pasado bien bonito, que la hayas pasado pipa, como dice nuestro amigo, Cristo. Carlos es de Lima, Perú, y dice: un día antes de que el mundo se desintegre, buscar a tu esposa y hacer que sienta lo que tú no le haces sentir. Lo cual me pareció un mensaje espectacular, ¿no? Sí. Supongo que son mensajes que van remitidos como al que lo lee. Claro. Cuestión que en mi caso, por ejemplo, yo no sé si creer en que el destino está escrito o lo realiza uno con cada determinación que toma. Entonces, partamos de esa base. No estoy casado, o sea, no tengo esposa. Entonces, Carlos... Sí, haría se quedaría culiando con la nada. No con la nada, sino si el destino está escrito con una dama, póngale, que sería mi esposa en el futuro. La estaría haciendo sentir cosas ahora, porque yo estoy imposibilitado de hacérsela sentir en el presente, verdaderamente, porque no la conozco. En el caso de que se vaya realizando con la determinación que toma uno, o sea, el destino no está escrito, y uno es protagonista de su propio destino, esta dama todavía no ha aparecido. Por lo tanto, Carlos también estaría haciendo sentir algo a alguien, y yo desviado mi rumbo. Y por otro lado está también que le haría sentir lo que tú no le haces sentir, dice. ¿Y qué sentimiento es ese? ¿Un sentimiento de abnegación? Feo. Claro, a lo mejor es un sentimiento de odio, aquí. Sentimiento de ira profunda. Entonces se está enojando con Carlos por culpa de mía, de que yo no le pude hacer sentir eso. Bueno, Carlos de Lima, Perú, un abrazo grande. Hola, quisiera que nos enviaran un saludo hasta Cozumel, Quintana Roo. Ay, cómo me gusta el estado de Quintana Roo. Sobre todo porque Roo se escribe con doble O y no sé qué coño quiere decir, ¿no? Me parece Quintana Roo. No, Quintana Roo, para unas chapapatentes de automóvil queda bien ahí poner Quintana Roo, ¿no? México, ahí está, en el sur de México queda Quintana Roo, ¿eh? Del lado del Atlántico. Dice, a los que trabajamos en uno, comunicación visual, atentamente, comunicación sexual, atentamente David, no, comunicación visuales. Éntrele por aquí. Sí, se comunican con los ojos, ¿no? Qué bueno. Mi marido no se maneja bien conmigo, entonces me pueden hacer unos cartelitos, le dice la señora. Unos cartelitos de comunicación visual. Aquí los pechos. Como ese chiste que dice, en caso de violación esto va para arriba. Claro. Bueno, está bien, entonces, ahí comunicación visual sería eso. Los amigos de uno, le mandamos un abrazo grande y a toda la gente de Cozumel en Quintana Roo, México. Hola, soy Iván de Villa Constitución. Hola, Iván. Argentina. Es la primera vez que los escucho, estoy trabajando reaburrido, dice, para al carajo. ¿De qué trabajas? Hay que trabajar, dicen, esta vida. Ojalá algún día el mundo se desintegre, así me dejan de hinchar mis viejos con el laburo. Bueno, les cuento que el programa está muy, pero muy bueno. Y luego te lo va a hinchar tu mujer. Aguante, claro, siempre hay alguien que sí. Y en algún momento tú mismo dirás, tengo que ir a trabajar, maldición, de algo hay que comer, ¿no? Bueno, aguante, pirata y lagartija, saludos, y saludos a todo Villa, dice, y a la Flo, que la reamo. ¡Flo! Pero Flo, ¿a ti te gustaría un tipo que no trabaje? Claro, ahí se complica. Estaría bueno que no trabaje, pero si tuviera mucha lana, verdaderamente. Entonces te puede dar sus gustos. Pero bueno, si no, lamentablemente, los pobres mortales, Iván, necesitamos trabajar, maldición. Ah, no llore. Enrique es de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, Enrique. Y dice, tiene una teoría de por qué las mujeres van todas juntas al baño, ¿no? Porque lo habían preguntado ustedes, usted respondió, Enrique tiene la suya. Sí. Y dice, no, yo sostengo que las mujeres van al baño juntas porque una se aprende el camino de ida y la otra el de vuelta. Bueno, cuestiones machistas que empiezan a ser efectivas aquí en este programa. Tengo alguien que hace un descargo diciendo, bueno, yo no soy machista porque lo he acusado en cierto expresión que ha realizado nuestro amigo Adel Fernández. A ver por dónde lo tengo. Lo he perdido, pero enseguida el profesor. El profesor Adel Fernández, aquí está. Hola, pirata, señor Lagartija, muda, mico. Ah, no, este es Gabriel de Houston. Houston, tenemos un problema. Les cuento que estoy acá preparándome para el concierto de Maná. el cual se realizará el 25 de este mes en el mismo escenario en que ya hace un mes tocó Radiohead. Él en realidad le gusta Radiohead y es tan fanático de Radiohead que va porque... Claro, porque estuvo ahí. Acá tocó Radiohead y no importa, está sonando Maná, pero a él le vale madre. No importa, se va con los Walkman. Claro, se pone así. Si está grabado. Claro, y va y escucha Radiohead, no importa, ahí está. Donde ha pasado Radiohead es como un lugar sagrado para nuestro amigo Houston, para nuestro amigo Gabriel de Houston, al que le quiero agradecer de manera muy especial un mensaje que tengo aquí, las fotos que me ha mandado de un Pontiac, pero eso, vamos después con eso. Bueno, no soy muy amigo de las puteadas indiscriminadas, de hecho me parece malísimo que el programa se vuelva en solo puteadas, pero en este caso, solo que pueden mandar un poquito a la mierda a Maná. No, ya hemos hablado mucho de Maná en este programa. Sí. O sea, el que lo escucha así medio desapercibido ya va a terminar confundiendo de que nos gusta Maná y estaríamos en problemas, ¿no? Bueno, dice a la mierda, muchas gracias y un saludo a Manu, jejeje, un abrazo, chau y suerte. Manu. Nuestro querido amigo Manu Briseño. Bueno, ahí está, le mandamos un saludo. Carlos es de Murcia, España. Hola, Carlos. Dice, tiene una pregunta filosófica importante. El príncipe Carlos, pero el príncipe Carlos no es de España, es de Inglaterra. Pero bueno, puede estar en España. Puede estar en España, pero por la pregunta que se hace tan inteligente, no creo que sea el príncipe de Inglaterra. Oh, es Carlos de Murcia, España, que dice, ¿por qué fue una caverna la que inspiró la idea de Platón y no fue, por ejemplo, el vientre materno? Porque en el vientre materno no se refleja nada. Y el cine todavía no existía. No se ve un carajo, ¿no? En el video. Usted tiene recuerdo, usted que es tan sabio y que se clava esas pastillas que le abren miles de ojos, no solo el tercero. En el vientre materno no se ve, ¿no? No. No, es todo así, está como... Los niños no abren los ojos. No abren los ojos. Después, es como cuando te tiras a la piscina y tiene así como mucho cloro y te puede hacer daño. Y aparte no hay luz. Entonces, tampoco hay luz. No. Es verdad. Entonces fue por eso, Carlos de Murcia. Era bastante elemental la pregunta. Claro. Lo que se le ocurrió a Platón fue porque si era el vientre materno, no había posibilidad de reflejo como el que se refleja en una de las paredes de la caverna. Y que teóricamente es lo que nosotros vemos, o sea, solamente el reflejo de los objetos. No llegamos a conocer el objeto en su totalidad, sino simplemente un reflejo. De ahí la alegoría de la caverna. Y el cine que no existía, que tiene... Ah, porque hay gente que se cree que la vida es el cine, ¿no? Claro. Ah, casi como esto. Tutto estilo, trabajo en escena, maravillas, cine genial, cine de primera, brillante. No lo entendí. ¡Qué gracioso eres! ¿Qué te pasa? ¡Eres como Jerry Lewis! ¡Ay, feliz! Ay, tranquilo, tranquilo, detente. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Cuatro! ¡Cuarto chiste! ¡Cuarto chiste sagrado! ¡Es sagrado! ¡Cuatro! ¡Omnipotente! Un día se acerca un joven al confesionario y dice, ¡padre, padre, confiéseme por qué pecado! Es una joven en realidad, Y entonces entra la joven al confesionario y le dice, ¡padre, padre, confiéseme por qué pecado! A ver, hija, ¿qué te ha pasado? ¡Padre, ayer me he acostado con el cura de la parroquia vecina! Muy mal hecho, hija, muy mal, porque tú perteneces a esta parroquia. Claro. Bajemos la calidad, pero es, no importa. Es como todo. Es como todo. Claro, si tú vives en un lugar no puedes ir a votar a otro lugar. No, es verdad, hay que votar en el lugar donde uno le corresponde. Exacto. Votar. Es en efecto, bueno, es verdad. Si tú vives en un lugar no puedes ser hincha de otro club que no sea de ese lugar. Y no, generalmente es la localidad lo que vale, salvo que el club sea muy importante y tenga hinchas hasta fuera del sistema solar como el Capitán Vinilo, hincha de Madrid. Si tú vives en una casa no puedes dormir en otra. Está bien, hay muchos que están diciendo, ¡uy! Conoce mi historia y se están agarrando en este momento. No importa, el señor Lagartija no va a dar nombres de gente que duerme en casas ajenas, ¿eh? Bueno, ahí está, el número 4, ¿eh? Ya vamos a ir con el 3. Ah, hablando de gente que duerme en casas ajenas. Sí, gente, estábamos hablando de eso. El mensaje de Telma. Sí, Telma. Impresionante. Telma anda durmiendo en casas ajenas, pero no digas, Telma. Porque entonces lo tengo que buscar y entonces no lo encuentro. Bueno, de luego lo busco. Roland Iceman es de Guatemala, dice, me dijeron que no soy nadie. Nadie es perfecto. Luego, yo soy perfecto, pero solo Dios es perfecto. Por tanto, yo soy Dios. Ahora mi pregunta es, ¿qué es cierto esto? ¡Mico! Exacto, Mico. El niño elefante, te has olvidado del niño elefante. No solo Dios es perfecto. ¿Qué más, Mico? Vete al carajo. Vete al carajo, Ronald. Ah, sí. Y te mandes bananas. Alicia es de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, haría el amor con mi novio. Le presentaría con mis padres. Un día antes de que el claro, porque es impresentable el tipo. Claro, claro. El güey este es de Monterrey. Dice, ay, yo no... Alicia dice, ¿cómo le presento esto a mis padres? Es realmente impresentable. Eruta, se jala las bolas delante de la gente. Se mete los dedos en la nariz. Digo, bueno, aprovecho 24 horas antes. Está bien. Dice, mamá, papá, este es mi novio. Y le digo, ¡ah! Y ya uno no corre con claro. la pesadumbre de decir, he matado a mis padres de susto, porque total le quedan 24 horas, ¿verdad? Un beso para Alicia. ¿Qué pedo, cabrón? Soy Sid. Hola, Sid. Chao, Sid. Hola, Sid. En otro momento, Sid. JB es de México, City, México. Güeyes, dice, ¿te imaginas de dónde te escribo? Sencillo, de Chingolandia. Dice, saludos, está a toda madre. Dice, sí, nos imaginábamos que nos escribías de ahí, güey, de México. Del hola, F, ¿no? No, Sid, no, basta. Chao, Sid, vete de aquí. Jessica es una hermosísima vampiresa de 18 años de edad, wow. preciosa, seductora y con un bebé de 4 meses. ¡Mierda! Que se llama Bautista Xavier, al que le mandamos un besito muy especial. ¡Al carajo! Sí, Jessica, que para algunos hombres no compite alguien que tenga un bebé, sobre todo cuando es tan pequeño, ¿no? Pero bueno, hay para otros que sí, que el morbo lo ha despertado. Ahí está nuestra damita en Olavarría. Argentina dice, hola bombonazos, ¿qué haría yo un día antes de que el mundo se desintegre? Lo obvio, me los llevaría ustedes dos, pirates y no la artija, a una isla desierta, a pasarla lo mejor posible. Besotes, me divierte mucho el programa. Bye, Jessic, un beso grande. Besos, está todo bien. Patipa Bautista, es que seguramente tendremos que trabajar, porque señor Lagartija, a mí no me tienta mucho esto. Usted... Hay que construir la choza. Ay, claro, y empieza, no, que yo pasé el amor, necesito una cama cómoda. No, que esto hace un frío, que yo no me pienso desnudar aquí en esta cosa. Que de noche se escuchan ruidos. Es complicado. Mejor a un hotel. A un hotel. Según un hotel que se llama La Isla Desierta, ¿no? La Isla Bonita. Es el nombre de hotel, ¿no? Pepe de Monterrey. ¿Cómo estamos con Monterrey hoy? Sí. A fondo. Debe ser el cumple de Yari que hizo como una revolución. Hay una revolución en Monterrey, ¿eh? Y Pepe, que es de Monterrey, dice: bueno, cabrones, primeramente, ¿qué onda, cabrones? Aquí comunicándome este nueco, porque esta pendejada de mi pinche computadora se putó. Dice, ya ahorita la tengo, está desarmada y sin gabinete, por una fuerte, con una fuente que no es la que corresponde, y más mamadas de esa. Bueno, ya mi pregunta filosófica, ¿por qué se descomponen las putas computadoras? No sé por qué mierda se descomponen, pero que se descomponen, se descomponen. Uh-huh. He aquí una pregunta, ¿qué es mejor, Windows 98 o 2000? Amigos, responda que estamos acá con un problema. Sí, sí. Si nos puede responder el mismísimo Bill Gates en persona, nos va a decir, el último modelo, el X choto y qué sé yo, y nos va a querer hacer una cosa. Pero si alguno tuvo problemas con el 2000, dígalo. Si alguno tuvo problemas con el 98, dígalo. Y si alguno quiere matar a Bill Gates, también. Sí, y si alguno no tiene problemas, también, no creo que exista ese, ¿no? Bueno, al carajo, ahí está. Las computadoras se descomponen. Bueno, hay toda una industria que... porque están preparadas para ello. Se moviliza económicamente gracias a que las computadoras se descomponen, ¿no? Claro. Que bueno, a ver si no me pierdo de nuevo. Salúdenme, Pepe de Monterrey. Bueno, Pepe de Monterrey, depende de ti que no te pierdas. Esperemos que no te pierdas, Pepe. Ahí está. No te pierdas, por ahí no vas a Monterrey. ¿Por qué se mete siempre en el closet? Cada vez se mete en el closet, una cosa terrible. Bueno, les mando un saludo a todos los de la nave María Tijuana desde Toluca, México. Mi nombre es Mario Muziño. Yo pensé que era Sid. Dice, no es el único que vive en Toluca, ¿eh? No, hay más gente en Toluca. Lo que pasa que Sid es algo así como el representante magnánimo de todo Toluca y del Nevado de Toluca en persona. ¡Magnánimo! Sí, y del... ¿cómo se llama ese lugar tan bello que la otra vez me estaba contando justamente Sid de Toluca? ¿Un boliche? No, es un boliche. ¿Qué es un boliche? Ni bowling, ¿eh? Bueno, mira, un jardín botánico techado que tiene un nombre complicado. Vitro. El vitro ese. El no sé qué vitral. El es algo del universo. Mire cómo estamos llegando, ¿no? El universal. Bueno, me lo va a mandar en cualquier momento. Eso por no tener la data aquí en el momento. No es el calendario azteca, no. Es un lugar así con... Con vidrios, de colores, claro, y adentro hay plantas de todo tipo, y puedes ir a follar ahí que no te ve nadie. Por lo menos eso es lo que haces. está de poca madre, sigue puteando a toda la gente pendeja, dice, y a los de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, putéenlos, porque son una mierda con todos los indocumentados sudamericanos. Bueno, indocumentados latinoamericanos, no todos los sudamericanos. Calculo que con los mexicanos no se portan del todo bien tampoco, los los policías gringos estos. Así que, bueno, puteados están ya. ¿Qué quieres que le... un chinga a tu madre? Está ahí, entonces, policía fronteriza, patrulla fronteriza, no solo Estados Unidos. Vamos a putear también a la de muchos países. Sí, a todas las patrullas fronterizas. A todas las patrullas fronterizas que andan ahí jodiendo de todos los países, principalmente en este caso la de Estados Unidos de Norteamérica, que se comportan muy mal con los inmigrantes mexicanos. ¡Chingan su madre! Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Tres! Tercer chiste. Número tres. Sagrado. Número tres. Número tres. Tres. Un sacerdote se bañaba en el río cuando de repente ve pasar algunos jóvenes feligreses por el lugar que al verlo le gritaron: ¡Qué bien, padre! ¿Con qué masturbándose, eh? ¡A joder, hijos! ¡Nada! Que cada quien se lava su pene a la velocidad que quiere. Claro, se están acicalando. Eso está bueno. La velocidad para lavarse. Estoy apurado, decía César. En español. En español, se lo va a apoyar a la velocidad que le cantaba, ¿eh? Hola, desde Olavarría para el mundo. ¿Cómo andan? Soy Marcelo. Hola, Olavarría. Quería putear a Yael Arbizu por Atorranta. Gracias y, y hasta nunca. Ah, basta, hasta Yael. Nunca. ¿Quién es? Es re famosa Yael, sí. ¿No? En Olavarría es algo así como... quizás hay estatuas de ella. Hablando, a lo mejor, ¿no? En el centro de la plaza de Olavarría está una estatua de... Estatua la Atorranta, dice. Y está... estaba buscando, no lo he perdido, debe estar por aquí, el mensaje de Mercedes. Mercedes es una compañera de trabajo de la cadena 103. La querida Mecha, porque siempre se la vengo, pero yo soy muy malo con Mecha. Hola amigos, en caso de que el mundo se desintegre, les escucho siempre por cadena 103 de Olavarría. Trabaja en el programa de la mañana, Mecha, que en realidad es un buen programa de radio, sí, ese de la mañana. Se llama La Mañana de Mecha. Enciende la mecha. Y me encanta su programa. Les quiero mandar un saludo muy grande a todos los que están por ahí. También a Ignacio, el conductor de A Toda Radio. Así se llama el programa. A Toda Radio. Sí. Si tú a la mañana no escuchas A Toda Radio por la cadena 103 y vives en Olavarría, estás cagado, mano. Claro, sí, ¿eh? Porque en los otros programas, en otros radios hay otro. En otros radios hay otro programa. A la mañana en GDL Gay Radio hay un muy buen programa. Matutino, sí. Con la mejor música. Y también tenemos en Frecuencia en Tandil, Cero puso programa. Frecuencia Cero puso un mañana. Programa a la mañana, sí. Y también están los amigos de Tandil, Radio Mix. El Circo Urbano también empezó. Sí, ¿quién? Algo del circo. El Circo Urbano, sí. Tú un montón de data que mezclado, sí, o sea, no sirve absolutamente para nada. Mierda, y lo bueno. Único que hace es preocupar a la gente. Pero aquí estamos hablando de Mecha, que trabaja ahí en el programa de la mañana de la cadena 103. Y Ignacio, le mandamos un abrazo grande a la gente de A Toda Radio. Y a Juanpi, dice que Juanpi debe ser el que se va mate, algo así, ¿no? Sí, no sí. O es el co-conductor. Dice, ah, no, el operador de cadena 103. Ah. Respeto a Juanpi. Nosotros, sí, por favor. Nosotros tenemos una máxima radial, que es, le podemos faltar respeto a los conductores, a los productores los chingamos, nos vale madre, hasta los directivos de la radio, sí, le podemos llegar a tirar un pedo en la cara. Ahora, a los operadores no. Porque el operador simplemente toca un botonito y dice, ah, tú te crees la gran cosa. Hay operadores que tienen muy mal genio, ¿eh? Sí, sí. Nosotros esperamos quedarle simpático a los operadores de todas las radios que nos distribuyen. ¡Ey, no nos corten! No, pues, exigimos nuestro derecho. Un abrazo, Juan Pierre. Dice, espero que me pasen el mensaje. Lean, leas, prometo que les voy a escribir más seguido. Un beso enorme, Mecha, Funny People. Bueno, Mecha, había prometido eso, Mecha, y luego no escribió más, porque ahora dice, claro, esto no me lo lee. Lo he dicho jamás. Esto se creen la gran cosa, se creen muy chingón. También tenemos un mensaje de Mickey. Sí, ¿quién es Mickey? Mickey. Oh, Mickey Mouse in the sky with, sí, Diamond. Nunca le hemos leído el mensaje a Miguel, no, que es el presidente honorífico, dueño y gerente general de GDL Guy Radio. ¡Claro! Y nunca se... ¡Qué mal estuvimos con Mickey! Mickey, perdónanos, pues estaremos con... Está por celebrar GDL Guy Radio su aniversario. Sí. Y van a hacer una movida así muy espectacular allí en Guadalajara. Van a ir un grupo de la República Argentina. Google, y vamos a estar tirando una data para los amigos que están ahí en Guadalajara, ¿eh? Hola, chicos, recién los descubro y ya me hacen cagar de risa. Alguien de risa fácil. Ajá. Es esta Ale que dice, bueno, los dejo porque me tengo que ir a cagarse, ¿ves? Claro, sí. Dice, espero poder escuchar este mensaje antes de tener que cortar. Bueno, pero les prometo que mañana los escucho, lo cual mañana es hoy y ayer es antes de cortar, y entonces Ale nos debe estar escuchando y le mandamos un mensaje. La vida no es tan sencilla, las cosas no llegan cuando uno piensa que van a llegar. Llegan generalmente o demasiado temprano y uno se da cuenta que llegaron, o demasiado tarde y uno ya no sabe para qué las quiere. Hola, amigos de Canal Trans, soy Telma de Panamá. ¡Ja! ¡Hola, Telmita! Les escribo para reportarme. Termita. Saludar, Termita, le dijo, ¿andas comiendo madera, Telma? Bueno, dice, les escribo para reportarme y saludarlos, por supuesto. Les quiero contar brevemente algo. A ver, todos los panas chusmas que hay por ahí, los chusmas que están por ahí dando vueltas y hacen, ah, qué interesante esto, a ver, de la vida privada de Telma. La gente que está recopilando los datos para hacer el famoso autobiografía no autorizada de Telma de Panamá, aquí hay un dato interesante. Biografía no autorizada. Sí, claro. O es que todo ocurre dentro de un auto. No, puede ser que ella misma se la haga su biografía, pero y no la autorice. Ah, esto sí, no se publica, bueno. Carajo. Eso está bueno. Bueno, dice aquí, atrás estuve saliendo... ¿Atrás? ¿Por qué atrás? Ah, hace unos meses atrás. Te presto el culo para que lo salgas a pasear. Dice, hace unos meses atrás estuve saliendo con un chico que me gustaba mucho, que se llamaba Federico. ¿Qué nombre es joto, Federico? Sí. ¿No? Dice, y un buen día no supe más de él. Era joto, Federico, entonces, ¿no? Dice, no me... ¿Qué le pasa? ¿Querías una expresión al respecto? Dice, ah, qué buena expresión. No me llamó ni me buscó más. Sin explicación ni nada. Y a lo mejor le gustaba Koshi Kabuto, ¿no? Claro. Tu hermano, que está bien guapo. Y Federico dijo, ¿a por dónde le entro a este güey? Y entonces a le lo mejor... entraba por Telma. Te utilizó, Telma. Te utilizó así como se utilizan a las chicas de los culebrones. Bueno, sigamos adelante con este Federico, ¿no? Sin explicación ni nada, desapareció, como suelen desaparecer los hombres. ¡Oh! Esto lo digo yo, no ella, ¿eh? Ah. Dice, yo quedé en el aire y bueno... Ah, porque salían a pasear en globo aerostático, parece. Quedó flotando, y el tipo se fue a la mierda. Se dio vuelta en un momento, Telma dijo, mira, ese es el canal de Panamá, y cuando se dio vuelta ya se había tirado en paracaídas. ¡Ey, puta! Sí, dice, ahí el globito. Claro, por suerte lo superé rápido, dice. Tengo esa virtud, el mal de amores me dura 48 horas. ¡Fabuloso! Perfecto. Eso es buenísimo, eso, Telma. Es genial. Sí, dice, hace unos días apareció y me dijo que tenía que decirme algo. ¿No es un agente secreto este? Para mí que sí. De Interpol o algo así, un tipo desaparece. Que estabas teniendo mucha fama entre los oyentes. Claro, dijo, claro. Hay que investigar. Hay que investigar. Entonces apareció por una ventana y le dijo, Telma, aquí debajo, soy yo, te tengo que decir algo. Y volvió a desaparecer. ¡Mierda! Una especie de Harry Houdini alucinante este Federico. Hace unos días apareció y me dijo que tenía algo que decirme. Dice, y querían saber qué les parece a ustedes. ¿Por qué le embarazó una chica? Y la mujer ya está de 8 meses. Es la misma. La chica que embarazó la mujer es la misma. Ah. No es la mujer la esposa. Sí. Está de 8 meses. Y hace 8 meses, él y yo salíamos, dice. ¡Ah, qué hijo de puta! O sea, que salía conmigo y se acostaba con otra. ¡Telma! Por eso hoy quiero... A lo mejor era... ¿Cómo están los cuernos? Pero no, ¿sabes lo que pasa? A lo mejor era un árabe, importante. Claro. Federico es nombre árabe, no mentira, pues no importa. Puede ser Abdul Rahab Federico, que estaba tratando de conformar su harem. Claro. Y tú no le has dado tiempo, es choque de culturas, nada más, simplemente. Dice, por eso hoy quiero ser una niña grosera. Linda, ¿eh? Así que, por favor, pirata y lagartija, pueden gritar en mi nombre. Y a lo mexicano, Federico, chinga a tu madre. Sí. Pero por supuesto. Esto. ¡Federico! ¡Chinga a tu madre! Maldición, lo vio todo, ¿verdad? Esa bruja se lo contará a tu esposa. Me despedirá y te cortará los testículos. Maldición. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Chiste religioso y sagrado número 2 y número 1. 2. Número 2. Dios. El tipo llega a la iglesia y de inmediato va a confesarse. Padre, necesito que me ayude porque he pecado. ¿Qué pecado has cometido, hijo? Ayer en la playa le he tocado las tetas a mi novia. Y dime, hijo, ¿se las tocaste por encima del traje de baño o por debajo del traje de baño? Por encima, padre. ¿Cómo serás de pelotudo si el pecado es lo mismo? Bueno, vos, claro, lo que pasa es que hay gente que conoce todas las reglas y otra gente claro, que no. Claro, lo bueno de un sacerdote es que conoce todas, entonces te puede hacer como un descuento, ¿entiendes? No, pero este es el mejor chiste religioso que escuché en toda mi vida. Aprovecho entre paréntesis, ya que estamos hablando de chistes religiosos, de un muy buen amigo al que voy a saludar y que ha mandado chistoretas ¿es tampoco? No, no son religiosos, pero voy a aprovechar para aclarar algo en este programa. No, el cura Fisterio está barro, está como nuevo, está hecho un pibe, se caga, se mea, dice boludeces. Bueno, hola, malísimos motherfuckers, debe ser el único argentino que los escucha. Y pa' males, soy del interior del país, de La Pampa. Dice, no, no eres el único. No, no eres el... ¿Qué sequía en La Pampa, cabrón? ¿Cómo ha estado? ¿Crece ocho, algo? ¿Qué pasó? Piensa en La Pampa. Se arruinó, piensa en La Pampa, a lo mejor ya ha llovido. A lo mejor ya ha llovido, pero bueno, se arruinó gran parte de la cosecha. La gente de La Pampa estaba muy preocupada por eso, la gran sequía que hubo en La Pampa Argentina. Dice, quisiera que le den una lección de puteadas a mi hermana, que la verdad se lo tiene bien merecido. Su programa está buenísimo y únicamente tiene éxito por las puteadas. No, de en serio, está muy bueno. Yo, sin embargo, sostengo que me parece que no estás tan errado con eso, ¿eh? Saludos del único pampiano que los debe escuchar, Mariano Rusini Marek. Postdata, manden algo de humor negro. Bueno, y aprovecho para aclarar esto. Primero para mandarle un abrazo grande a Mariano Rusini Marek y a todos los amigos de La Pampa que nos escuchan. Si es que él no es el único. Y bueno, el humor negro, nosotros no tenemos reticencia alguna con el humor negro, nos gusta mucho y nos causa mucha gracia. Ha mandado dos chistes que tienen que ver con con los judíos, ¿no? Chistes de judíos que son muy típicos y hay todo un gran es más, hay como un gran escalafón de humor judío, sí, que se llama. Y a mí me causa mucho gracia, sobre todo los que tienen que ver con el judaísmo y la afección al dinero, ¿vio? Esos chistes que están súper buenos. Pero este tiene que ver con el humor que está basado en el genocidio, que para mí no me causa mucha gracia, sinceramente. Está bien, yo sé que es algo bastante popular en el sentido de que recorren estos chistes formados de humor negro, pero no me siento capacitado como para reírme de algo así, ¿eh? Igual, nada contra ti, Mariano Rossini Marek, no es que lo hayas hecho con mal sentido, ni que lo hayas enviado por alguna afección particular, sino simplemente quería aclarar esto en el programa, el genocidio no me causa gracia bajo ningún tipo de... a nadie de la tripulación, ¿no? Y a nadie de los que nos están escuchando seguramente. Bueno, ¿qué once, pirate, señor Lagartija? ¿Qué hay de nuevo? Aquí en Aguascalientes todo está caliente. Ya ahí les mando un chiste a ver si les gusta, carajillos. Iba un árabe por el desierto y ya casi a punto de morir cuando a lo lejos ve una casa y desesperadamente llega y toca. Oye, Arbanus, ¿me das el ojo? No, Arbanus, mejor te doy albergue. Bueno, un beso para la muda y para el mico, dice Ganada, desde Aguascalientes, México, el grandioso. Saludos a Chela, dice. Chela, Chela es la que tienes en la mano en este momento, te la estás bebiendo, ¿no? Grandioso. Un abrazo para la gente de Aguascalientes, donde todo es caliente. Tengo que aclarar algo, se me enojó C6. Ya me pone muy mal esto. Porque no sé, porque yo no sé qué capacidad tengo para enojar mujeres tan rápidamente. Apenas las conozco. Ayer escuché el 430, pirata. Sos un hijo de P. Te mandé el email porque hace dos semanas que los escucho y casi todos los días que te escuché te quejabas de tu hombro. Y gastando a una estudiante de medicina que no sabía anatomía. Bueno, yo estoy en cuarto de kinesiología. Ya está casi terminando, ¿sabes? Sí, es una kinesióloga. Y de hombros sabemos mucho. No se habla más de hombres que de hombro ustedes, chicas de kinesiología. También, o sea, sí. No, el hombro, claro, porque es una articulación importante el hombro, ¿no? Bueno, y dice, te decía que me cuentes qué sentís o desde cuándo te duele. ¿Qué sientes? Pero como me gastaron, dice, y me dijeron de los masajes, que es lo peor que le podés decir a una kinesióloga. Oh, qué triste. Entonces uno dice, yo si me casaría una kinesióloga. Lo peor que le puede decir una kinesióloga es confundirla con una masajista, ¿no? Porque es como decirle, por ejemplo, a un ingeniero, es como decirle arquitecto. Claro. No, mucho peor aún, es como decirle maestro mayor de obras a un ingeniero, ¿no? Entonces se pone así como dice, ¿qué se cree este? Y en este caso también la gente que estudia kinesiología, bueno, que dígale, la carrera de medicina. ¿Cómo le siente? Dice, ¿cómo le va? Porque ¿cómo no le va? Dice, bien, ¿usted, señor Lagartija, anda bien? Bastante bien. Bueno, dice, ¿por qué no estudiamos No estudiamos 5 años para hacer masaje. ¡Claro! ¡Ay, Césix! Dice, pero para eso anda una masajista. Pero la masajista me cobra, Césix. Dice, que hizo 3 meses, un cursito, con suerte, con todo eso. Y porque me enojé, chinga tu madre, me dice. ¡Jajaja! ¡No! Dice, postdata, para que me ubiquen, soy la que quiero regalar a mi hermano y vender a mi suegra por 2 pesos. No, sí, te ubicamos, Césix. Ahora, bueno, te explico lo que siento. Es aquí en la entrepierna, justamente, creo que es el aductor. ¿Ahí era? Metí, no, pero ahora es ahí. Porque así que no hace masajes. Así que bueno, Césix, un beso grande. Discúlpame si lo tomaste a mal, pero es que te vi así como disfrazadita de enfermera y presta para masajes y como que me puse cachondo. ¿Qué onda, celotes espaciales? ¿Quién es este? Ah, Chili Willy. Chili Willy. Hola, hola, Chili Willy. El hermano de Charlie Cole Kid. O mejor dicho, Charlie Cole Kid es el hermano de Chili Willy. Porque Chili Willy es más grande. Oh. Dice, en esta ciudad de Los Ángeles se comunica Chili Willy. Quiero contarles que aquí todo va mal en peor. Dice, ya con las huelgas, aquí todo se irá a la mierda. Las tiendas de supermercado, el transporte público, enfermera, las enfermeras están de huelga también. ¡Mierda! Joder, pero ¿qué? Es como un caño caliente Los Ángeles, California en su conjunto, sí, ¿no? Sí. Está todo de huelga. Y ahora la policía. Ah, no, pero la policía se ha plegado a la huelga porque están las enfermeras de huelga. Claro, nada más que por sí, eso. Sí, ahí los polizontes muy gordos y dicen, oh, no, yo cago en... Everybody, have fun tonight. Una cosa, I feel good, canta el policía y se va a buscar a las enfermeras, ¿no? Dice, esta ciudad se irá al carajo. Bueno, a mí me gustaría mucho que pronto todo vuelva a la normalidad para que nos tranquilicemos. Cuenten este chistecito. Y acaba un chistorete muy interesante, ¿eh? ¿De qué? El lunes es como de chistorete, sí, ¿no? El lunes un programa viene, un chistoretón. Chistoretón. Dice, el tipo que tiene un miembro descomunal se llama... No se llama así, lo acabo de titular. Campanita, ¿qué pasa? Nos estás así como que no le gusta que hablemos de miembros descomunales, esa campanita. Se pone mal, porque dice tanto, ¿para qué? Si yo soy tan chiquita. La pareja de recién casados está en un hotel, más que dispuesta, ¿no? A disfrutar de su primera noche juntos. Sí. Era de la época en que las parejas esperaban hacer el amor luego de casarse, ¿no? Y dice, el tipo que tiene un miembro descomunal, yo soy Alberto, el de la pinga. Y dice, saca un par de condones y un tarro de crema y que la coloca cerca de la cama. Claro. Mientras la esposa lo esperaba en la cama y le dice, ay, querido, me vas a poner cremita. ¿Cremita? No, mi amor, te voy a poner morada. Bueno, saludos a todos y en especial a Mico y a la Mude, por supuesto, ustedes, boludos. Se despide de su cuate de Los Ángeles, pero 100% guatemalteco. Chili Willy, postdata, gracias por haberse acordado de Titanes en el Ring. Ahora respondan, ¿qué pasó con Porcel y los tres patines? ¿Quiénes son los tres patines de Porcel? ¿Qué son las gatos esos feos? Esos sería el programa ese que hacía Miami. Sí, en Miami, ah, a lo mejor, un programa que decía Miami, los tres patines llamaban tres gatos, tres prostitutas. Bueno, Porcel se ha vuelto, dos cosas se ha vuelto, evangelista y paralítico. ¿Pero entonces, no se murió? Yo creo que no. Ah. ¿Usted se acuerda que, quién era que, Milan, no, el lobo? Ay, el lobo lo soñaba usted como que era el gordo Porcel, ¿eh? Increíble lo que le había pasado. Lácale. Bueno, el gordo Porcel no está muerto, pero es casi como si lo estuviera, porque está evangelista y está paralítico. Claro, así que se murió. Digo, no por la parálisis, no por lo paralítico, sino por lo evangelista. No, es que tenemos cierta aversión contra, sobre todo muchos de los que hacemos radio, cierta aversión contra los evangelistas porque han comprado todos los espacios posibles. Sé que y cada vez que tú enganchas una red te parece uno diciendo, hermanos, el diezmo, deme plata que quiero viajar en un... El primer chiste sacro. Uno. Este es buenísimo. Yo les voy a contar este chiste y el que no se ríe es que es un mamón. Y la que no se ríe es que es mamona. Y lo he perdido el chiste. Sí. ¡Al carajo con el chiste sacro! No, aquí está. ¿Cómo está? Repito que lo manda Dani Baronetti. Hola, Dani. De Rafael, Argentina. Jesús se encuentra en medio de la muchedumbre que estaba por lapidar a una prostituta. Esta prostituta es María Magdalena. Ah, sí que y sí. Todos conocemos aquel pasaje de la Biblia donde Jesús se para frente a la multitud que está enardecida, sí, y dice las célebres palabras: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de pronto sale volando un cacerolazo y le pega en la cara a la prostituta que la deja knockout. Jesús se da vuelta y dice: sos una desubicada, mamá. ¡Me encantó! ¡Está muy bueno! Pero es verdad, la Virgen María estaba libre de pecado, así que tranquilamente le podría aventar un par de cosas. Mira, que le tiro una cacerola a la campanita, ¿eh? Terrible, ¿eh? Usted no está libre de pecado, cabrón. Dice, es para saludarlos y darles éxitos en todas sus actividades. ¡Ay, ya! Es alguien que... ¡Gracias! Te saluda y te da éxito. David Castillo se llama. ¡Tóquenlo! Sí, por favor, en todas las actividades. Vamos a hacer el amor, tendremos éxito. Sí. Vamos a hacer el... A chaquetearnos y tendremos éxito. Tenés un pedo con éxito. Sí, espero... Espero que no haya un psicólogo o una psicóloga escuchando diciéndome, asocia todo con esas porquerías, este asqueroso. Bueno, David Castillo, gracias por desearnos éxitos, ¿no? Dice, contarles que de Sogamoso, ¿cómo es? Sogamoso, esto es en Colombia. Sogamoso. Sogamoso en Colombia. Muy rico me pareció estar con ustedes en este momento, para nosotros también, David Castillo, y más teniendo en cuenta que nos has deseado éxito en todas nuestras actividades. Y como parte de nuestras actividades es irnos al carajo, nos estamos yendo, así que, damas y caballeros, el señor Lagartija en este momento les va a pasar el parte específico de ¿Cómo es la Tierra? ¡Mierda! ¡La veo como una tarjeta magnética! ¡Una tarjeta magnética! Sí. Esas que sirven para todo hoy por hoy, para comprar cosas, para vender, para entrar al trabajo, para salir, para fichar. Sí, para es más de accesos. Es de accesos. Vender. Menos mal. Bueno, porque comprar, no. O sea que no hace falta tener dinero para tener esa tarjeta magnética. No sé. Siempre como en que algún hace lado falta. Se debe vender. Sí, en algún lado se debe vender. Está bien. ¿Hay algún lugar donde no se pueda entrar en la Tierra? Tiene mal el ojo, señor Lartig. Hay un ojo que le está por estallar. No me diga que tengo conjuntivitis. Sí. Tiene algo en el ojo, qué terrible. ¡Está! Bueno, al carajo. Entonces, la Tierra está hecha una tarjeta magnética. Desmagnetícela a ver si podemos entrar con otra clave, señora, sí, de este mundo, pasándosela por el culo. Pero la Tierra en el culo. Vayan caminando. Si cambia algo. Es verdad. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, simplemente saludar a toda la red de retransmisoras terrestres. Radio Mix. Radio Mix desde Tandil, ahí la FM 93.5. Le mando un saludo grande a Fernando y a toda la gente de Radio Mix. Frecuencia cero. Frecuencia cero, la FM 92.5, Capital Federal y zona oeste del Gran Buenos Aires, Javi Hernán y toda la gente que hace posible Frecuencia cero, rock and roll. GDL Gay Radio. Al amigo Miguel le mandamos un abrazo grande. Sí. Y a toda la gente de Guadalajara que está por cumplir, así como van a hacer una fiesta como la que saben hacer ellos. Van a tirar la casa por la ventana. La casa por la ventana, la radio va a volar por el techo de una cosa maravillosa, GDLK y Radio Guadalajara para el mundo. Cadena 103. Cadena 103, hola Barriadero, la Brida Salazar, Tafalquea, Azul, Bolívar, toda la gente, la Barría está así como sale en las calles, sí, grita, al carajo y toda una cosa maravillosa. Le mandamos un abrazo grande, sobre todo a muchas damas que nos escuchan ahí en la Barría. Así que sí. Están bien guapas todas, así que un abrazo para toda la gente de Cadena 103. En Caso Gualeguaychú, chu, chu, chu, chu. En Caso Gualeguaychú, chu, chu, chu, está Chacalito y la gente de FM Máxima, Entre Ríos, un abrazo grande para ellos. La hora del lechu acaba de pasar. La hora del lechu acaba de pasar, fin de semana en Radio Enlace de Madrid. Un abrazo a Alex Olmos y todo el equipo. Canal 71 de VHF con el cura fiestero y su metro 90 de heroicidad. Sí, y ya está como nuevo, así que le mandamos un abrazo grande a toda la gente que nos escucha a través de los radioaficionados. Nos vamos y nos reencontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la oveja Parton. Sí, seguro que volveremos. Esto ha sido como... No digamos seguro por si acaso. No, seguro se lo han llevado preso, dijo alguien por una vez. Pero nosotros incluso desde la cárcel seguiremos intentándolo. Así que, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Saludos de los hermanos Comprimex. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, pueden ser la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. Esto fue. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.